Resumiendo rápidamente, el domingo pasado empezamos a hablar de unas características o de unas verdades que nos revelan cosas esenciales de la voluntad de Dios. La primera cosa que dijimos era que la voluntad, dijimos tres cosas el domingo pasado, si os acordáis. Dijimos que la voluntad de Dios es algo que debemos amar. La voluntad de Dios es algo que debemos amar. La segunda cosa que dijimos de la voluntad de Dios, o de la voluntad perfecta de Dios, es que está hecha para sus seguidores, para los hijos de Dios, no para todo el mundo. O sea, Dios puede obrar en la vida de cualquier persona. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a los que no me están prestando atención. Dios ama a cualquier persona. Pero Dios tiene una voluntad perfecta para aquellos que deciden amar sus caminos, que deciden realmente ser hijos obedientes. Y eso es un cristiano, un hijo de Dios, una persona que no solamente cree en Dios, sino una persona que le ha rendido todo a Dios. ¿Entendéis esa diferencia, no? Cristiano no es una persona que cree en Dios, sino cristiano es una persona que le ha rendido todos los derechos a Dios. Eso sí es un cristiano, del que estamos hablando aquí. Así que la voluntad perfecta de Dios es para cristianos, no es para cualquier persona. Y la tercera cosa de la que hablamos es que nuestra alma necesita ser reeducada. Reeducada, porque muchas veces nuestra alma viene del mundo, viene de haber vivido un montón de experiencias. Y cuando hablamos del alma, ¿se acuerdan que hablamos de la mente, hablamos del corazón y hablamos de la voluntad? Y las tres cosas que conforman el alma de una persona son su mente, su voluntad y su corazón, sus emociones. Cuando hablamos de esas cosas en la vida de una persona, estamos hablando de su alma. Su alma. Y el alma de todo ser humano, ¿cómo es? Rebelde. El alma es anárquica. El alma es independiente hasta que viene a los pies de Cristo. Y Cristo empieza a enseñarle, a domesticarle. Recuerda que por eso hablamos de las palabras de mansedumbre, y en el liderazgo hablamos de mansedumbre en esta semana. Y es tan importante entender que nuestra alma necesita ser enseñada. Y leímos en aquel momento el Salmo 143:10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y ese salmo nos decía que el salmista le pedía al Señor: enséñame, porque yo necesito ser enseñado. Yo no me la sé toda. Necesito que me guíes, Dios, para que yo pueda hacer tu voluntad, no mi voluntad. Yo creo que a vosotros os viene a la mente a Jesús en Getsemaní, orando antes de ir a la cruz. Aquella noche le está teniendo esa noche de oración, y que dice el Señor Jesús: pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y el espíritu de todo cristiano es el mismo carácter de Jesús en Getsemaní: que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Muchos cristianos hoy aquí me están escuchando y esta palabra choca contra ti, porque tal vez esta semana ya habías tomado decisiones en las que mejor no involucro a Dios, porque si involucro a Dios, de pronto Él me daña el plan. Y tristemente todavía estamos queriendo funcionar de esa manera, porque parece que queremos ignorar la manera en la que Dios quiere que vivamos la vida, que ya nos ha sido revelada de esa manera en la palabra de Dios. Así que por eso nosotros los cristianos amamos la palabra de Dios, la escudriñamos, meditamos en ella para que ella nos edifique. Y cuando nos edifica, nos enseña a replantearnos cómo debe ser la toma de decisiones, cuándo hay que coger al alma y darle sacar el cinturón y darle su buen escarmiento y decirle: quieta, alma mía, espera en Dios. Quieta, alma mía, no te desesperes. Quieta, deja de andar como un potro salvaje, porque tú tienes que estar mansa a los pies del Señor. Él es quien te va a guiar. Eso es lo que hablamos el domingo pasado. ¿Amén? ¿Se acordaban de eso? Se les había olvidado ya. Seguramente se les había olvidado, porque el Señor hoy lo ha recordado. Y es tan importante iniciar. Hoy quiero continuar con unas características más que tienen que ver con la voluntad de Dios. Seguramente hoy termino mi mensaje de la voluntad de Dios. Pero quiero empezar leyendo una parábola que se encuentra en Mateo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, versículos 28 al 32. Así que te invito a ir a tu Biblia. Si no te traes Biblia, acércate a un cristiano que tenga Biblia y que te deje leer con él en su Biblia. Y si estás en el último de los casos, pues saldrá en la pantalla el versículo. Pero es tan importante cuando uno lee su Biblia. Yo a veces prefiero que ustedes busquen el versículo en la Biblia, que ustedes lo lean en su Biblia antes que leerlo en la pantalla. Dice Jesús esta parábola hablándonos de la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Di fuerte conmigo, dos hijos. Dos hijos. Un hombre, un señor cualquiera, un hombre cualquiera tenía dos hijos. Y acercándose al primero de sus hijos, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, en nuestro negocio. Y respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. O sea, ¿qué le dijo? Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta el Señor Jesús. Y dijeron ellos: pues el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hay una serie de enseñanzas importantes en este versículo, en esta escritura que hemos leído en esta mañana. Y espero que tú prestes mucha atención y que tengas donde tomar nota, porque hay cosas muy interesantes. Me gusta de este pasaje que es muy sencillo. Sencillo. Yo no voy a tratar de desvelarles nada y recóndito, secreto, extraordinario, que parece que no se ve. No, hay algo muy evidente. Yo empecé, creo que mi primer mensaje hace dos semanas, esta sería la tercera semana, diciendo: Dios tiene una voluntad perfecta. Dios quiere revelar esa voluntad perfecta. Dios está listo para revelar su voluntad perfecta. Lo que pasa es que hay corazones que no están dispuestos ni listos para recibir ese conocimiento, porque no quieren hacer la voluntad perfecta de Dios. Y hablamos de cuatro niveles en los que puede estar el corazón en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Se acordáis? Que el que tiene revelación plena, el que tiene revelación parcial. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Más o menos, ahí algunos hacen caras como de sí, más o menos. Ok, entonces, de acuerdo a eso, este pasaje nos revela cosas muy sencillas. Primera cosa que quiero que veas en este pasaje, que es muy simple, es que los dos eran hijos. A los dos los trató como hijos. Era un hombre, tenía dos hijos. Y no tuvo privilegios para uno, despreciando al otro. No fue que al uno le reveló su voluntad y al otro no le reveló su voluntad. Escúchame bien, porque a veces ha habido esta excusa para no hacer la voluntad de Dios. Es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Pero no tomas ni siquiera 5 minutos para abrir tu Biblia por la mañana para conocer la voluntad de Dios. Entonces, eso, el que dice yo no sé cuál es la voluntad de Dios, tiene un problema serio. Porque quiero decirte que el Padre se acerca a todos sus hijos y a todos les quiere revelar su voluntad. Otra cosa es cuál va a ser el resultado y la actitud de aquellos que reciben la revelación de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Que eso sí puede ser diferente. Pero primero, él tenía dos hijos y a los dos los trata como hijos. Segunda cosa, los dos hijos escuchan la orden que el Padre les da. Está claro, ¿cierto? El primero recibe la orden y le dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Quién me dice cuál fue la orden? ¿Qué le dijo? Ve a trabajar. Le dijo primero, hijo. ¿Y la segunda que le dijo? ve a trabajar en mi viña, ¿cierto? No, no le dijo eso. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ve cómo escucha lo que quiere escuchar. El padre fue muy claro en la revelación. A los dos le dijo lo mismo, porque después dice que cuando se acercó al segundo hijo, le dijo exactamente lo mismo. Hijo, sí, papá, ve hoy a trabajar en mi viña. Y al primero también le dijo, hijo, me encanta pensar, me gusta esta idea, de que Dios tiene trato personalizado con cada uno de nosotros. Así que no los llamó juntos. No llamó a los dos hijos y les dijo, venid hijos, os voy a mandar a trabajar a la viña hoy. No, él sabía que cada hijo tenía un corazón diferente y una actitud diferente. Perdóname, si te pierdes las bendiciones, es porque te pierdes ese momento donde tu padre te habla y te pide obediencia. Es una decisión voluntaria sujetarse a la voluntad de Dios. Es una decisión personal obedecer la voluntad de Dios. Es más, es una decisión intransferible. Por eso nosotros sabemos de la Biblia que la fe es algo que podemos enseñar, pero la fe es algo que en cierto sentido no se puede heredar, es algo personal. Mis hijos solamente pueden ser cristianos si toman una decisión personal. Si no la toman, no son cristianos, y aunque su papá sea pastor o sea lo que sea. Así que podemos enseñar la voluntad de Dios, pero solo la decisión personal de cada uno, la reacción al escuchar la orden del Padre que te habla a ti, determinará qué va a pasar después. Y dice aquí que el primero de ellos le dijo, no quiero ir, le dijo a su papá, pero después arrepentido fue. Yo no sé si tú te has encontrado en los zapatos de este joven. Yo me he encontrado muchas veces con los mismos zapatos de este joven, cuando Dios me ha dicho que haga cosas que son su voluntad, que yo no las quería hacer porque no me apetece mucho, porque no siempre, como hablamos el domingo pasado, no siempre toda la voluntad de Dios está de acuerdo con nuestra voluntad o con nuestro agrado. Pero cuando este joven pensó bien, reflexionó, después de haber escuchado la orden de su papá, yo no sé cómo lo reflexionarías tú. Yo pienso que tal vez reflexionó y no pensó, al principio pensó, uy, qué rollo ir a trabajar todo el día allá en la viña, qué rollo las labores del campo, a recoger uva, no, el sol, el calor, el agobio. Tal vez él se acordaba de todo eso, ¿no? En mi casa no dirían vamos a la viña, sino quién va a fregar los platos. Entonces, quién va a servir la mesa, quién va a tirar la basura, quién va a hacer un montón de cosas que hay que hacer en una casa. Y todo el mundo, yo no quiero eso, no quiero jugar ese papel no me apetece mucho. Pero luego reflexionó y mi pensamiento es el siguiente: yo creo que cuando él reflexionó, él ya no pensó en el acto mismo de lo que le pidieron que hiciera, él pensó en su papá. Yo creo que él pensó en su papá y él dijo, mi papá es tan bueno conmigo, mi papá me bendice tanto, mi papá ha hecho tanto por mí, ¿cómo no voy yo a hacer algo, un acto de amor por él, y voy a ir yo al campo hoy y voy a trabajar todo el día? Entonces replanteó el pensamiento y, a pesar de que aquello que le pedían no era de su agrado, decidió ir y decidió actuar en obediencia con su papá. Yo te insto, yo te redarguyo, te confronto en este día a que replantees cosas que Dios te esté pidiendo en este momento en tu vida y que le estás dando largas para no obedecer. Te insto a que replantees qué lugar tiene el Padre en tu corazón, porque basado en eso tú estarás dispuesto a entregar o no entregar algo. Cuando decimos no a algo que Dios nos dice, estamos diciéndole a Dios que esa cosa es más importante que Él. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sí? Ustedes que siempre están tan callados, les permito hoy decir amén. espermito sonreír. Mírale al lado y digan amén. Amén. Amén. Sí, yo cuando le decimos a Dios no a su voluntad, en este pasaje, ¿cuál era su voluntad? Que dijo fuera a trabajar en mi casa, en el negocio de la familia. Y el hijo no quiso. Pero luego lo replanteó y dijo, vale. En primera instancia, me encanta eso de Dios. Dios nos da oportunidades. Cuando hay un cambio de actitud, lo logras ver a ti. Logras ver el cambio de actitud. Dios es un Dios de oportunidades para el que tiene cambio de actitud. Para el que no tiene cambio de actitud, no hay oportunidad. Porque simplemente Él mismo bloquea la oportunidad de Dios. Que Dios quiere darle. Entonces este hijo tenía una oportunidad, y con Dios siempre hay una oportunidad, siempre hay una puerta abierta para nosotros. ¿Por qué? Porque Él te ama. ¿Sí? ¿A cuántos les fascina escuchar eso? A mí me encanta escuchar que Dios me ama. He ido a retiros donde Dios me ha llevado solamente a decir, y sé mucho de la Biblia, y he sido maestro de la Biblia, y he enseñado en seminario teológico a pastores y a otra gente, y muchas cosas, pero he ido a eventos donde Dios lo único que me ha dicho es te amo. ¡Pum! Me quebrantó, sedujo mi corazón, me volvió a llevar a sus pies. Otra vez estoy ahí como una ovejita, como un corderito, a sus pies. Entonces, escuchar la orden. Los dos escucharon. Los dos, otra característica, los dos entendieron la orden que se les había dado. Entendieron muy bien lo que Dios les había hablado. ¿O no lo entendieron? Sí, ¿verdad? Pero a veces hacemos lo que se dice, lo que se llama oídos sordos. O decimos a veces la expresión, entra por aquí y sale por aquí, ¿cierto? Dios nos habla por aquí, pero si lo que nos dice Dios no nos gusta mucho, lo dejamos salir por aquí. Buscamos la excusa apropiada. Porque eso sí, todos sabemos encontrar excusas para decir, Señor, sabía que eres fuerte y eres muy duro, entonces el talento que me diste lo guardé para que ahora cuando me volvieras a pedir cuentas, yo lo tengo aquí, te devuelvo tu moneda que tú me diste. ¿Os acordáis de aquella parábola de los talentos? Y el Señor no estaba contento con aquel que le dio un talento y lo conservó, lo enterró en la tierra y lo sacó, lo limpió y se lo devolvió. Yo no te lo di para eso, yo te dije claramente cuál era mi voluntad, que era multiplicar lo que yo te entregué, así que no me sirve que me devuelvas lo mío, sino que tú tenías una misión con tu vida. Nosotros tenemos y hemos recibido, al escuchar este mensaje, estar recibiendo entendimiento, y en voz alta, entendimiento. El entendimiento es que entiendo, ¿sí o no? No es demasiado misterioso. Entendimiento es que algo que tal vez no entendía me queda muy claro. Cuando ya me queda muy claro, soy responsable de, a partir de ese momento, de eso que se me ha dejado muy claro. Y la palabra de Dios es muy clara con nosotros acerca de la voluntad de Dios. La palabra de Dios es muy clara acerca de los caminos que Dios tiene con nosotros. A mí me gusta en esta parábola ver que cuando Jesús es quien la dice, Jesús es Dios. O sea que es Dios en la tierra revelándonos el corazón del Padre. Lo que estoy diciendo no es mío, lo dijo Jesús. Y Jesús les dijo a ellos, mi voluntad es que hagas esto. Nos muestra Jesús que estos dos hijos tenían una revelación clara, tuvieron entendimiento claro. Ambos entendieron perfectamente. Hay hijos de Dios cristianos que se hacen los locos, se hacen los que no entendieron, se hacen los que no han comprendido, y cuando lo hacen pretenden que eso los justifique en el momento en que se les pida cuentas. Tal vez eso funciona delante de los hombres, pero no funciona así delante de Dios. Delante de Dios siempre estamos al descubierto. ¿Valeria está aquí? ¿Valeria está dando clase? Está dando clase. Bien, recuerdo mucho a Valeria en el campamento, no sé si era de jóvenes, creo que fue, cuando ella decía, yo pensaba que me podía esconder de la gente y engañar a la gente, pero luego descubrí que de Dios no me podía esconder. Entonces ella se escondió detrás del púlpito que había allí, que es uno de madera grande. Entonces ella se escondió allá, y cuando dijo, como diciendo, aquí no me ve ninguno de vosotros me puede ver, en este sitio de cristal, Ella se escondió detrás del pulpito de madera y no le veíamos. Pero ella decía, pero el Señor sí me está viendo. O sea que nosotros, cuando tenemos entendimiento, comprendemos que no nos podemos esconder de la voluntad de Dios. Los dos, entonces, recapitulo, los dos fueron tratados con favoritos. Los dos escucharon la misma orden, Dios no tenía favoritos. Tercera cosa, los dos entendieron muy bien la orden. La cuarta cosa, y es la que a mí me parece importante, a Dios no le importa lo que decimos, sino realmente lo que termina siendo nuestra voluntad y nuestro corazón. En otras palabras, voy a decir en otras palabras, uno de ellos fue sincero y el otro no. Uno de ellos fue sincero y el otro no. Pero si estuviera cuestión de palabras, ¿cuál fue el sincero? En cuestión de palabras. El segundo, en palabras el segundo, porque el segundo fue el que dijo, claro papá, yo voy a ir. Y luego dijo, ¿y qué rollo? Yo me quedo aquí viendo, jugando a la play. Y el primero que dijo, no, no quiero ir. Entonces, si nos quedamos solo con las palabras, podemos tener una idea incorrecta. La sinceridad va más allá de las palabras. Y Dios ve la sinceridad del corazón. Por eso cuando Jesús pregunta al final, ¿cuál cree que los dos hizo la voluntad de Dios? La respuesta de la misma gente, que no la dio Jesús, la dio la misma gente, fue pues el primero, que aunque dijo que no, al final fue y obedeció aquello que se le había pedido. Fue a trabajar a la viña con todo el cansancio y la dificultad, pero al final volvió y dijo, me siento bien, hice lo que mi papá me dijo, lo que mi padre me dijo. Dios valora mucho la sinceridad, pero la sinceridad ligada a la obediencia. ¿De qué sirve decir cosas que no son sinceras? ¿Nos parece que no vale mucho decir cosas que no son sinceras? ¿Cuántas veces nosotros los cristianos levantamos manos en el templo, en la casa de Dios, y hacemos oraciones de consagración a Dios que realmente en el fondo no son sinceras? A mí me duele cuando os veo cantando canciones, hoy como un día, donde a alguno de vosotros os vi cantando las canciones. Ni siquiera creo, por la postura física y la actitud y los bostezos y todas esas cosas que se ven desde aquí arriba, como que reflejaban que ni siquiera estás pensando ni tienes ni idea de lo que están diciendo las palabras que estás cantando. Y muchas veces las palabras que estamos cantando es, me rindo entero a ti, tú eres el rey soberano de todo, yo soy parte de eso que existe y me rindo a ti. Pero nosotros cantamos eso totalmente vacío, totalmente sin peso. Y eso es todo lo opuesto a la adoración. La adoración es sinceridad. La adoración es algo genuino. La adoración es que lo que yo digo soy. Este muchacho, el segundo, dijo algo que él no era. ¿Qué dijo que era? Que era un hijo. O sea, en su respuesta, ¿no? yo intuyo que a él le importaba la apariencia. Queda bien con el papá. Entonces, ¿qué le dijo al papá? Claro. Entonces quedó bien. ¿Cuántas personas, por falta de sinceridad, dicen cosas que son falsas y que realmente no reflejan, no son el reflejo de lo que hay en su interior? Y la hipocresía es horrible. Dios aborrece la hipocresía. Dios nos habla todo el tiempo en la escritura de la sinceridad, de la transparencia. De hecho, Pablo insiste que seamos cartas abiertas. En aquel tiempo, en este día se diría, seamos páginas de Facebook abiertas. En aquel tiempo eran cartas, porque solo se escribían cartas. Seamos cartas abiertas, donde nuestra vida sea como una carta que cualquiera pueda leerla. Así soy yo. Esta es mi vida. Entonces, sinceridad, unido a obediencia. ¿De qué? Es decir, que el que hay que dijo sí, pero no obedeció, en el fondo no fue sincero, mintió. El primero, aunque no quería, fue sincero. ¿No os disteis cuenta? Él no quería. ¿Y quién le dijo a su papá? No quiero, papá. Fue sincero, no fue rebelde. Yo creo que él fue sincero. Y en nuestra sinceridad, yo creo que a Dios no le molesta nuestra sinceridad. Pero oye, el paso siguiente a la sinceridad es el paso de la obediencia. Me encanta, hijo, que me digas que no lo quieres hacer. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacerlo. Aunque no lo quieras hacer, tienes que hacerlo. ¿Por qué? ¿Pero por qué, papá? Hay cosas que tú no entiendes, hijo. Pero que yo sí sé en mi voluntad que yo las tengo para ti. Deja de preguntarme tanto. O si no, te voy a mandar a charlar con Job unas cuantas horas para que recuerde, para que él te explique lo que le pasó a él cuando él se puso a dialogar conmigo hasta que terminamos en la discusión donde él tuvo que cerrar la boca, quedarse calladito, decir, ¿cómo me voy a poner yo a argumentar con el Creador? ¿Quién soy yo para argumentar con el Creador? Sinceridad y obediencia. Él fue sincero y obedeció. El otro no fue sincero y no obedeció. Y por último, quiero decirte en cuanto a esta parábola que solo uno venció los obstáculos que tenía para obedecer. Solo uno de ellos venció. Por eso dice al final que solo uno de ellos hizo la voluntad del Padre, el otro no la hizo. Es interesante que la voluntad de Dios es perfecta. Pero nosotros tomamos la decisión de responder a esa voluntad. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? ¿Tienen entendimiento? Tenemos la decisión y la responsabilidad de responder a esa voluntad. Y es nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad. Y no todo el mundo le dice sí a la voluntad de Dios, ni aunque asista a una iglesia. Muchas veces cuando Dios te revela su voluntad tan clara en cosas específicas que te cuestan muchísimo, le decimos no a Dios. Pero uno sincero, pero uno rebelde con Dios. Y tenemos que pasar por tratos difíciles. ¿Os acordáis la última forma de revelación de la voluntad? Cuando Dios tiene que usar la fuerza para quebrantar, para hacer su voluntad. Yo he visto aquí un montón de cristianos que han caminado, que han conocido a Dios, que han vivido, han respirado el amor de Dios, la bendición. Pero luego un momento cuando entraron la rebeldía, cosas en su corazón, en su vida, se han alejado de la voluntad de Dios. Y cuando alguien se ha alejado de la voluntad de Dios, va a batallar, porque tiene que volver al punto de reencuentro con la obediencia. Y la obediencia, vuelvo a deciros, para mí tiene que estar basada en recuperar ¿cuál es el lugar que el Padre tiene en mi corazón? Y algo muy lindo en toda la vida cristiana es, yo no sé cómo ha sido tu papá. Mucha gente ha tenido papás horribles o que no han jugado ningún papel relevante en su vida. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Nuestro Padre Celestial es perfecto, es amoroso, es tierno, en los momentos de debilidad nos sostiene, está presente para nosotros, aún en nuestros momentos feos y de rebeldía, también ha estado presente con nosotros. Y aún en esos momentos donde se nos han cruzado todos los cables y estamos como aquel hijo pródigo, allá lejos de la casa, ya nos fuimos de la casa, estamos allá comiendo con los cerdos, y allá él escucha como algo en su cabeza que le dice, ¿qué haces aquí, tío? ¿No recuerdas que tú tienes un papá y una casa? Vuelve a la casa de tu padre y él te va a volver a cobijar con su bendición. Y él piensa, yo no me merezco eso. Conozco mucha gente que piensa que no merece volver a la familia de Dios y siente eso tan fuerte y decide escuchar eso tan fuerte que nunca vuelve a la iglesia. Y dice que le da vergüenza con esta iglesia, pero al fondo deja que esa voz se haga más fuerte porque ni siquiera va a otra iglesia. Porque tal vez te sentirías extraña volver a esta iglesia, no, pero es que no hay ninguna como otra fraternal, pero al fin que no hay ninguna como esta, pero no quieres venir a esta. Has escuchado una serie de ideas que el enemigo ha ido poniendo, Satanás pone en la mente, en el corazón de la gente, hasta que los enreda y dicen, yo no puedo volver, ya no hay camino de retorno. Es mentira. Sí, en la historia del hijo pródigo nos revela que la voluntad de Dios es que siempre, siempre, siempre, siempre hay camino de retorno. Nosotros hemos escuchado historias de personas que estaban en la guerrilla colombiana y nosotros fuimos a ministrar a casas de esas, de personas rehabilitadas de la guerrilla que se volvieron cristianas. Y nosotros, para nosotros era raro saludarlos, abrazarlos y saber que ellos, muchos de ellos habían matado personas en su vida. Sin embargo, cuando ahora nos saludaban con otro corazón y otro espíritu. ¿Quiénes éramos nosotros para juzgarles? Si Dios ya los había perdonado de todo. Ellos eran otras personas, ahora eran hijos de Dios, ya no eran esos hombres. No eran simplemente guerrilleros, eran personas. Un día se arrepintieron. ¿Cuántas personas de muchos trasfondos veo? Dios les ha dado una oportunidad. Sinceridad ante la llamada de Dios. Y quisiera hacer una última idea respecto a esto, es no dilatar. Porque cuando Él dice, hijo, quiero que vayas hoy, ¿entendéis la claridad de Dios? Cuando te está dando una oportunidad, te dice, hoy. Cuando dice el apóstol Pablo en Romanos, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy. Hoy y la hora. Escuchábamos una predica de Dante Gebel hace años que predicaba sobre las ranas que vinieron al faraón. La predica muy famosa de Dante Gebel. Y vinieron las ranas a los egipcios y tenían inundadas las casas y todo. Y el faraón le dijo a Moisés: ora a tu Dios para que se vayan todas estas ranas de Egipto. Y él le dijo, Moisés le dijo, ok, voy a orar para que Dios quite las ranas. ¿Cuándo quieres que ore? Y el faraón le dijo, mañana. Si tú tienes tu casa llena de bichos y viene un exterminador y te dice, ¿cuándo quieres que le haga esto? Hoy, ¿sí o no? Ya, ve ya, de una vez, no quiero ni un segundo más andar con esta plaga en mi casa. Y el faraón le dijo, cuando uno no quiere la voluntad de Dios, dice, mañana. Cuando uno quiere la voluntad de Dios, dice, hoy. Esta predica para ti es el hoy. El ahora. No sabes qué va a pasar mañana, pero sí sabes qué está pasando en el hoy. Y solo tú sabes la respuesta que puedes dar hoy. Estamos viviendo y respirando un tiempo increíble en la iglesia de desafíos. Los que han venido a la escuela de servicio saben que el desafío está alto. Ya no puede servir cualquier persona de cualquier manera en la iglesia. Dios está retando. Los jóvenes han tenido un trabajo, Dios ha venido desarrollando desde el campamento algo, hablándoles seriamente, porque el tiempo de lo que Dios quiere hacer con ellos es hoy y ahora. El que quiera todo mañana, tranquilo. Te esperamos mañana. Mañana puedes volver. Pero nosotros no vamos a quedarnos estancados contigo ni nos vamos a ir atrás esperando al mañana. Tú quieres estar al mañana. Nosotros queremos el hoy. El grupo de jóvenes es de los del hoy. La puerta siempre abierta para los del mañana. Pero vamos a vivir los del hoy. En la alabanza estamos trabajando cerca. Porque Dios está queriendo mover y transformar el hoy en nuestra adoración. Creo que el conjunto de la obediencia del hoy, de esto, de aquello y de aquello, hace que se libere la voluntad completa de Dios para la iglesia. Y empezamos a respirar aires diferentes. Si Dios te dice, obedéceme en esto y no le dices no, y a esto también te dice que le obedezcas y dices no, y a esto también le dices que no, y a la cuarta cosa le dices que sí. Obviamente no puede llegar a la plenitud de Dios porque está diciéndole varias veces no, es que Dios ya te está pidiendo. Tienes que decirle un sí abierto a Dios. Me encanta esa canción de Pablo Zamorano, de digo sí a tu voluntad, digo sí a tu dirección, digo sí a tu dulce voz, digo sí a todo, le digo sí, porque Dios es un Dios del sí. ¿Está bien? Sí. La escritura dice que todas las promesas son en el Amén. Por medio de Jesucristo. A Dios no es un Dios de dudas, Dios es un Dios de sí. ¿Cuántos poneros de ti? ¿Cuántos? No levanten la mano ni nada, no espero que hagan nada de eso. Solamente espero que hagan una reflexión interior y piensen lo que voy a decir. ¿Cuántos aquí todavía tienen resentimiento en el corazón? Y todavía Dios les ha dicho, ya basta de guardar ese resentimiento y todavía no. ¿Cuántos? Yo por eso dije, no voy a pedir que levantes su mano ni nada. Pero ¿cuántos? La voluntad de Dios es que tu corazón no esté atado con dolor, resentimiento, heridas. La voluntad de Dios es limpiar tu corazón y sanarlo. ¿A ti te han herido? A mí también me han herido, pero ¿sabes a quién han herido más? Él fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, dice Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y aunque creo que, aunque se ha usado ese versículo para hablar de sanidad física, yo creo que Jesús sana todo el alma, el corazón, el cuerpo. ¿Cuántos? Dios les ha revelado su voluntad de que ya salgan del lugar donde han estado de comodidad. A los jóvenes les ha hablado con tanta claridad de no caminar más escondidos detrás de la fe de sus papás, sino realmente ellos empezar a tomar ese lugar. Y creemos que eso es lo que va a empezar a venir sobre esta generación de la iglesia. Puedes cerrar tus ojos unos momentos y piensa algo. Yo no tengo toda la voluntad de Dios para ti, pero tú sabes qué cosas ha pedido el Padre de ti y te lo ha dicho hoy. Quiero esto hoy. Trata bien a tus hijos hoy. Ora por tu esposa y por tu familia hoy. En vez de atacar, en vez de pelear, baja las armas carnales y empuña las armas espirituales. ¿Cuántos hombres en este lugar van a dejar de quejarse de su familia y van a empezar a decir, la voluntad de Dios es que yo ore y bendiga a mi familia? La voluntad de Dios es que yo me levante como un hombre de Dios que marque la diferencia en mi casa. ¿Cuántos están orando por prosperidad material, trabajos, negocios, cosas que quieren que cambien en esa área financiera, pero aún todavía hoy batallan con cosas tan simples como darle una ofrenda a Dios, entregar el diezmo que está en la palabra de Dios y otro tipo de revelaciones como ayudar al necesitado? Siempre ahí estamos pensando en nosotros, esos argumentos que no son de Dios, de, hey, yo he sufrido tanto, he padecido tanto, ya es hora de que yo. Ahora ya es la hora del cambio. Y en esta hora, aquellos que quieren rendir algo a Dios, los voy a invitar a que levanten una de sus manos, por lo menos, si quiere poder levantar las dos manos y decirle, Señor, aquí estoy. Yo he usado mal mis talentos, o yo no he querido consagrar esos talentos. Perdóname Dios. Perdóname porque aunque tú me lo has dicho con claridad, yo fui como este hijo que te dijo, sí, claro, Padre, pero luego hice otra cosa. Pero ya es hora que yo te diga, sí de verdad, sí. Yo he entendido claramente lo que esperas de mí y a partir de ahora te digo, sí, lo voy a hacer. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ya, a partir de ahora. Si tienes que salir de esta reunión, hablar con alguien, hacer un paso de acción para cambiar hacia eso que es la voluntad de Dios, hazlo. Hay un poder tremendo cuando nos encauzamos hacia la voluntad de Dios. Te imaginas, se libera el Espíritu Santo sobre nosotros. Él libera el poder del cielo sobre nosotros. Nos levantamos y somos ungidos con ese poder para poder salir y poseer y vencer y conquistar territorios espirituales, materiales, familiares, en las emociones, territorios de todo tipo. Nos son concedidos no porque seamos hijos, Porque uno de los hijos le dijo no a la voluntad. El otro le dijo sí. Ya no es suficiente que digas que eres cristiano. Tienes que decirle sí a la voluntad de Dios. Amén. Muy sencillo el mensaje de Dios hoy. No es suficiente venir a la iglesia. Tienes que decirle sí a la voluntad de Dios. Sí a la voluntad de Dios. Y eso va a significar salir de ese esquema de vida donde te has metido. Y vas a tener que entrar en la forma de Dios. Lo que Él pida de ti. Yo bendigo, Señor, en esta hora a todos los que han levantado sus manos, anhelando, deseando y tomando decisiones de obediencia para entrar en tu voluntad. Gracias por cada uno de ellos. Y una vez más, yo oro, Señor, sabiendo que tu voluntad es perfecta. Amamos tu voluntad. Amamos tu voluntad para la iglesia. Amamos tu voluntad para nuestra vida. Aún te pido que tu voluntad toque a aquellos que llevan muy poco tiempo de venir a la iglesia, que han venido por primera vez hoy, o que necesitan de una manera especial recibir un toque de tu mano. ¿Qué mano como la tuya, Señor, puede tocar un corazón y puede ayudarnos en nuestra debilidad? ¿Quién como tú, Señor? Amén. Puedes tomar asiento, Señor.